preocupe por nada. Lo que me extraño es su nena. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. No se preocupe si esconde papeles que usted no vea. No se preocupe si deja de lado los libros, de lado la escuela. No se preocupe si llora mirando las fotos y sufre de pena. No se preocupe, no es nada, es normal. Esta nena debe tener ya un amor. No se preocupe, señora, su niña aunque llora se siente feliz. No se preocupe, señora, su niña aunque llora se siente feliz. No se preocupe por nada, lo que ve extraño en su nena. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. No se preocupe si esconde papeles que usted no vea. No se preocupe si deja de lado los libros, de lado la escuela. No se preocupe si llora mirando las fotos y sufre de pena. No se preocupe, no es nada, es normal. Esta nena de tener ya un amor. No se preocupe, señora, su niña aunque llora se siente feliz. No se preocupe, señora, su niña aunque llora se siente feliz.